Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo Gabriel y gracias a la conciencia de las buenas personas. Y me gustaría que esto se quedara así. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia, como yo, dentro. Pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa. En lanzar un pescadito al mundo, diciendo que creemos en la buena gente. Mi hijo se merece ir nadando hacia el cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado. Y bien limpio. Esto lo decía Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, que ya será siempre nuestro pescadito y que está en el cielo. Y lo decía unas horas después de haber descubierto su cadáver en el maletero de la novia de su expareja. A las buenas noches, no sé Dios. Norte FM, Radio Norte Tenerife y Radio 6 Tenerife, esta última para el sur de la isla, las dos primeras para el nordeste de Tenerife y el norte. Y si estás fuera de Tenerife y si estás fuera de la radio de toda la vida, nos estás sintonizando a través de www.susurrandoatusueños.es. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es Susurrando a tus Sueños. Y el programa de hoy se llama... Hay ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Hay ángeles entre nosotros. Ángeles que nos facilitan la vida. Ángeles porque te miran de una forma especial, porque te sonríen de una forma especial. Hay ángeles porque te dicen palabras que te reconfortan en un momento determinado. Ángeles incluso que te salvan la vida. No suelen tener alas, no suelen volar en el sentido en que entendemos volar, aunque sí vuela su mente, sí vuela su bondad, sí vuela su forma de ver la vida. ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Te has encontrado con algún ángel? Ha sido una semana muy dura socialmente aquí en España, nos hemos acordado todos, hemos mirado todos al cielo para ver si veíamos la pequeña estela de Gabriel. Todo un país conmocionado por un atroz asesinato. Y como hay que decir, la vida sigue, sí, sigue, sigue. Pero hay que saber que hay un ángel más en el cielo y hay que valorar a los que tenemos en la tierra, como la madre de este muchacho, que unas horas después, con el cadáver todavía caliente de su hijo, hacía estas manifestaciones que te leí al principio. Hay ángeles entre nosotros, ese será el motivo del programa, ese será lo que dediquemos las primeras canciones de la segunda hora, el radio relato, nuestra sección para reflexionar y, por supuesto, palabra de imagen. Pero si la madre de Gabriel nos pedía que escucháramos y que nos levantáramos todos los días, o por lo menos estos días de tristeza, con esta canción para reactivarnos, pues lógicamente en un programa musical que encima está dedicado a ángeles, tenemos que hacerle caso. Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Si te gusta, comparte. Empezamos. Era necesario respirar para mirar alrededor.

have always been the same. So why worry now? Why worry Chico, veo este mundo que te ha hecho triste. Algunas personas pueden ser malas, las cosas que hacen, las cosas que dicen. Pero niño, voy a borrar las amargas lágrimas, voy a humillentar los temores inquietos, que a su vez el cielo azul se convierta en gris. ¿Para qué preocuparse? No debe haber risas después del dolor. No debe haber luz tras la lluvia. Esas cosas han sido siempre así. Así que, ¿para qué preocuparse ahora? Why Worry, una de las grandes canciones de los Dire Straits, incluida en Brothers in Arms, ese fantástico álbum que les catapultó en 1986. Esto es Susurrando a tus sueños. Hay ángeles entre nosotros y hay voces angelicales. Como la del Toño. El amor no conoce fronteras. Hubo una época en que había un telón que nos separaba. Él se enamoró de alguien muy especial, de alguien del otro lado, de ese lado gris, de ese lado oscuro que representaba Europa, pero que le regalaba sonrisas cada vez que cruzaba la frontera. Nikita, nunca sabrás nada sobre mi casa. Esto es Susurrando a tus sueños. Radio en estado puro. Captive in the snow.

Surrender. ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Estamos haciendo radio para ti a través de las frecuencias moduladas que sintonizas si estás en Tenerife. Estamos haciendo radio para ti a través de www.susurrandoatusueños.es. Llevamos 27 minutos contándote la música, cantándote la música. El programa de hoy se llama Hay Ángeles Entre Nosotros y escuchas debajo de mis palabras la banda sonora original de la película City of Angels de Meg Ryan y Nicolas Cage allá por mediados de los años 90, 1995. Una película curiosa y una banda sonora a la que le tengo muchísimo cariño porque nos ha acompañado en otros programas como aquel que hacíamos Cerca de tus sueños en Radio Mid Tenerife. Y hoy viene al pelo por el tema del programa. A lo mejor eres ateo, a lo mejor crees que cuando nos morimos nos quedamos debajo de la tierra y ya. Y es súper loable porque ciertamente, aunque lo soy, es muy difícil ser creyente. Muy, muy difícil. Se tiene fe o no se tiene. Pero incluso en ese caso, estarás de acuerdo conmigo que hay personas especiales que pasan por tu vida. Sí, no te hablo de tu marido, ni de tu mujer, ni de tu pareja, ni de tu hijo, ni de tu hermano, no. Te hablo de otra cosa. De alguien que aparece en tu vida en momentos determinados y se convierte en especial. La tradición cristiana los llama ángeles, pero tú los puedes llamar como te dé la real gana. Son personas que a veces te salvan la vida en el sentido literal de la palabra, como en el vídeo que colgamos en la página de Facebook de Susurrando a tus sueños, como le ha pasado a muchísima gente a lo largo de su vida. O son personas que te salvan la vida cuando estás en ese mal momento que ni tú mismo te entiendes. Los has tenido, ¿verdad? Porque yo sí. Y no soy muy especial, ni soy muy raro. Tienen nombres y apellidos. A veces lo más curioso es que no te sabes los apellidos. Y hay algunas que ya es panota que no te sabes ni los nombres. Te salvan, te ayudan, te cogen, te agarran, te salvan del mar, te dejan en la orilla y se van. A todos esos ángeles solo se les puede dar las gracias. Luego hay algunos que te alegran y que te dan la vida día a día, como supongo que le pasaría a Patricia con Gabriel. Hay ángeles que viven alrededor tuyo, que son pequeños rayos de vida, que corretean por la casa, que cuando llegas al garaje bajan corriendo al garaje y aunque no te hayas quitado el casco se echan a tus brazos. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy en el cole? Esa es la mejor frase que te puede decir un ángel. Y si te la dices, es que también has hecho tú algo bien. Sí, hay ángeles. Y esta canción encaja muy bien en lo que a veces quieres explicarle a los ángeles. Encaja muy bien lo que supongo que, como todo padre, como todo madre, Patricia le habría explicado alguna vez a Gabriel, porque todos lo hemos hecho. Esta canción nos la pidió Paul desde Londres porque le había alucinado y cuando oímos la letra nos quedamos simplemente impactados. Thank you. El funambulista escribía: qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy, muy lejos. Qué bonito sería engañarle, matándole a besos. Pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego y evitarle la falta de luz que provoca el invierno. Ayudarle a subir a la luna, aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero, sentado, por si va mal tu vuelo. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero, y que la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré, para salvarte del miedo, estrellas para tu cielo, y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré. Qué bonito sería contarle que aquí no hay misterio, que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio. Qué bonito que fuera real, aunque solo sea un verso, y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero, y que la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré, para salvar del miedo, estrellas para tu cielo, y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en invierno. Mejor es inventarnos eso, a veces despertarnos de una triste pesadilla. ¿Qué sería decirle que es solo un cuento? Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos. Pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego y evitarle la falta de luz que provoca el invierno. Ayudarle a subir a la luna, aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero sentado, por si va mal tu vuelo. Me inventaré que hasta los malos son buenos. que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo. Estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré que hasta los malos son buenos. Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré, me inventaré. Este es tu momento, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit. ¿Sabes esas personas que cuando las llamas sabes que no te van a fallar? Pues así es Supertramp. Pones una canción de ellos y sabes que no te va a fallar. Que te va a hacer sentir cosas. No sabes qué cosas, pero te va a sentir cosas. Esto es Susurrando a tus sueños. Música con sentimiento. Nosotros ponemos la música, el sentimiento lo pones tú, claro. Pero ponlo. Allá va otra con sentimiento. Esperábamos los jueves a las 8:30 de la noche, porque el telediario acababa a las 8:30 de verdad. Y nos dejaban ver luz de luna. Bruce Willis tenía pelo. Y esta era la sintonía. Susurrando a tus sueños. 2 horas de radio. Don't you change somebody. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para reflexionar hoy, por cierto, extraído del blog fantástico cuentosqueyocuento.blogspot.com.es. No sé quién es el autor, pero es muy bueno y tiene muchísimos cuentos muy interesantes para reflexionar. Lógicamente relacionado con el tema del día, el cuento se llama Dos ángeles. Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica. La familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión. En su lugar, los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano. Hicieron su cama en el suelo duro. Entonces, el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó: «Las cosas no son siempre lo que parecen». La noche siguiente, los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero al granjero y su esposa eran muy, muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos, para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió, a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y su esposa muy triste. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, yacía muerta en el campo. El ángel joven se enojó y le preguntó al ángel viejo por qué permitió que esto sucediera. El primer hombre tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco y estaban dispuestos a compartir todo y dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son lo que aparentan, le contestó el viejo ángel. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que jamás lo encuentre. Ayer por la noche, cuando nos dormíamos y estábamos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino a por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Y volvió a decirle al joven ángel: las cosas no son siempre lo que parecen. Y es que a veces cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe,

Esto no es un amor ordinario. No tiene nada de ordinario. Y sabes de sobra que lo que no es ordinario es extraordinario. Así que no hagas que tengamos vidas separadas. En este momento se cumple una hora de radio. Estás sintonizando Susurrando a tus sueños a través del 102.3 de la frecuencia modulada si estás en el sur de Tenerife, del 102.5 si estás en el nordeste y en la laguna, y en el 105.5 si estás en el norte de la isla. Esto es Radio 6 Tenerife, Norte FM y Radio Norte Tenerife. Si nos sintonizas a través de tu dispositivo favorito, estás en el www.susurrandoatusueños.es. Bienvenido si te acabas de incorporar al programa 104 de Susurrando a tus sueños. Hoy hablamos de ángeles. Hay ángeles entre nosotros. Se llama el programa de hoy. Y siempre la segunda hora lo empezamos con las canciones del tema del día, pero sobre todo con un tema que nos reactiva un poquito. Esto se llama There Must Be an Angel Playing With My Heart. Debe de haber un ángel jugando con mi corazón. Eurythmics. Elena desde Tenerife nos pedía, además siempre tiene muy buen gusto musical, las cosas como son, nos pedía Angel of Harlem, Ángel de Harlem de los U2, de ese disco Rattle and Hum. Uno de sus grandes éxitos de la década de los 80. Susurrando a tus sueños. Yeah. Los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Esta canción se llama Ciudad de Ángeles, del grupo 30 Seconds to Mars. 30 segundos para Marte. Para amarte, no para amarte. Que a lo mejor también, ¿eh? Against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Este grupo 30 segundos en Marte, una clarísima influencia de U2, no solo en la voz, sino en los tonos, en la dicción y en estos ritmos finales también. Si hay una canción sobre ángeles que en Inglaterra es bueno, es el rey del karaoke, aunque la verdad es que no llega mucho a los tonos, es de esta del grandísimo cantante Robbie Williams, que es cierto que está como una cabra, pero es cierto que es un cantante maravilloso. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Álvaro Fraile lo cantaba en español, un ángel, el que tienes al lado, aprovéchalo, sí, sí, al lado, busca bien, susurrando a tus sueños, hay ángeles entre nosotros. Alguien te pide una moneda, alguien se muere de pena, alguien camina a tu paso, alguien te da la mano, tú que ríes y silbas y paras, caminas y lloras y miras y cuentas, mentiras por variar, vas casi a tientas tanteando una luz, tiene esa misma oscuridad que andas tú. Hay un ángel disfrazado por cada suspiro, hay un ángel bailando al son de cada descuido. Hay un ángel disfrazado por cada suspiro, hay un ángel bailando al son de cada descuido. Oh.

Regreso al Futuro. Es bueno verla cada 4 o 5 meses, semanas o incluso días. Ángel de la Tierra. Sí, sí, aquí es donde McFly vuelve a revivir, susurrando a tus sueños. Ese violinillo de fondo es el característico. A fool in love with you. Terminamos esta sección de canciones con la palabra del programa, con el tema del programa, con la que da título al mismo. Hay ángeles entre nosotros. La canción la contenía, la contiene, lo escucharemos, esta profunda canción de Presuntos Implicados, Gente. Los que se despiertan cuando no es de noche, los que dan la vida, hay ángeles entre nosotros. Gente que se despierta cuando no es de noche. Para vivir así, en miradas transparentes. pasaje en la más bella historia, mi amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte. Canciones que se susurran suenan aquí, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. To my own phone, that's where I'm. Cada latido de mi corazón, Every Beat of My Heart. Uno de los grandes y de los primeros éxitos de Rod Stewart, como de los primeros éxitos es este tema. Porque cuando creas que todo perece, el amor nos mantendrá vivos. Love will keep us alive. The Eagles, susurrando a tus sueños. 1 hora y 35 minutos de radio contigo. Tengamos hambre, el amor nos mantendrá vivos. Por cierto, un saludo especialísimo a los oyentes de Onda Ocio, una radio online que nos está sintonizando. Si estás ahí también el martes, un saludo muy fuerte, una emisora fantástica que se hace desde Logroño y que hoy me había despistado de saludar, ¿eh? Perdona, pero es que nos han llegado bastantes saludos desde ahí. Gracias por estar ahí también, en el aire, en el dispositivo. Palabra de imagen del día de hoy, a que Antonio Machín te suena muchísimo, ¿verdad? Sí, claro. Ya sabes por dónde van los tiros si tienes cierta edad, si no te lo explico. cantaba Antonio Machín una canción que se llamaba Angelitos Negros. Y mucha gente cree que es de él. Mucha gente, incluso en sitios un poco oficiales, lo ponen como autor de tal canción, pero no, no es de él. Ni siquiera es de Pedro Infante, un cantante de rancheras que la cantó primero con un estilo un poco mexicano. Nuestra palabra de imagen de hoy, en realidad, quien escribió ese poema, porque era un poema, inicialmente era Andrés Eloy Blanco. Lo incluyó en una obra póstuma que se llamara La Juan Bimbada en 1959. Fue un artista venezolano muy reivindicativo, médico también. Escribía poesía, escribía también sátira. Y escribió un poema que luego sirvió para hacer estrictamente la canción. De hecho, la canción es el poema tal cual, quitándole los primeros versos, nada más. Pero siempre tuve la curiosidad de saber qué le inspiró a hacer esa canción. Es decir, a qué pintor, cuando decía pintor, pinta angelitos negros, bla, bla, bla, bla, bla, que luego iremos, por supuesto, como ya te imaginarás, pero a qué pintor le decía eso, qué palabra de imagen era la que había visto José Víctor. Y me costó averiguarlo, pero al final encontramos una explicación de palabras de Ángel Alberto Núñez, que es también poeta venezolano, y no sé si, y decía: si entramos en la Basílica de la Macarena, en el primer altar de la derecha podemos admirar a las vírgenes de Hispanoamérica. Ahí está la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Un cuadro de esta Virgen hecho por el pintor Pedro Centeno Vallenilla. Este cuadro fue el que inspiró al gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, quien al verla rodeada de ángeles, catires, como se llama ahí a los rubios, trigueños, como se llama a los morenos, e indios, echó en falta a los angelitos negros. Así que ya sabes algo nuevo. Sabes que Angelitos Negros no es de Machín, aunque originalmente la cantara él con Pedro Infante. Y sabes que su autor, Andrés Eloy Blanco, nacido en Cumaná, la hizo por una imagen que vio, por un cuadro que vio de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, dibujada por el pintor Pedro Centeno Valleriña. Y ahora podríamos oír la versión de Antonio Machín, pero bueno, es cierto que ya es demasiado antiguo, así que hemos buscado algo un poquito más moderno. Y nos la canta, con mucho gusto, espero, Niña Pastori. Susurrando a tus sueños, palabra de imagen, angelitos negros. Thank you. Pues ahí estaba la explicación. En la Basílica de la Macarena en Sevilla, en el altar de la Hispanidad, estaba el cuadro de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y todos los angelitos que estaban alrededor de ella eran blanquitos. The Living Years, Mike and the Mechanics. I had to say, I think I sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say. Desde Castilla-La Mancha, Sofía nos escribe lo siguiente. Cuando sus manos se cierran en la tierra, dos alas se despliegan en la eternidad. Dicen que cuando un niño cierra los ojos al mundo, un nuevo ángel nace en el cielo. Que cuando sus manos se cierran en la tierra, dos alas se despliegan en la eternidad. Dicen que cuando un niño deja de palpitar, un corazón limpio y puro late junto al de Dios. Que cuando dos pies virginales dejan de caminar, un gran sendero con flores y plantas espera en lo más alto de la cumbre. Dicen que cuando un niño deja de vivir, Dios lo recoge para que viva eternamente. Porque un niño es sonrisa en la mañana, tarde y noche, es juego y travesura. Y por ello mismo, porque es esperanza, un niño nunca deja de existir. Vive porque Dios, como creador, no permite una obra inacabada. No quiere que algo suyo quede injustamente en el olvido. Desea que este mundo nuestro sea adornado por la belleza y la candidez, la alegría y la espontaneidad de un niño. Por eso, cuando un niño cierra los ojos prematuramente, un nuevo ángel nace en el cielo. Dos alas se despliegan en lo alto. Un canto angelical se escucha en el firmamento. Un susurro celestial sostiene la tristeza del momento. Hoy, un ángel existe en vuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra esperanza. Su nombre es Gabriel. Nos deja sin palabras esta carta de Sofía. Muchísimas gracias. Pues como has escuchado, hemos dejado lo mejor para final, esa carta de Sofía, dedicada a Gabriel. Preciosa. Preciosa. Hay ángeles entre nosotros, ha sido el programa de hoy, y yo he tenido la suerte de contar en la primera parte, cuando empezó el programa, con un angelito mayor de 9 años, y cuando termina, con otro angelito un poco más pequeño de 7 años, que además tiene el estómago, el pobre, un poquito destrozado, pero se está portando muy bien porque está aquí calladito, calladito. La frase de hoy la dijo Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, nuestro pescadito. Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo Gabriel y gracias a la conciencia de las buenas personas, y me gustaría que esto se quedara así. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en lanzar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente. Mi hijo se merece ir nadando hacia el cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado. Y limpio. Programa un poco difícil, pero necesario. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si estás en Radio 6, en Norte FM, en Radio Norte Tenerife o en Onda Ocio, muchísimas gracias. Si estás en www.susurrandoatusueños.es, muchísimas gracias también. Si te gustó, repite y comparte. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Insisto, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Y no olvides que hay ángeles entre nosotros.